Yo fui tan feliz y no sabía de saberlo, nunca haría un mal así, dejando tu amor acabar. Ahora cada cual va por su lado y mi corazón dañado sufre tanto, pues no sabe dónde estás. Yo siento pena por los dos, por lo que fuimos y después, por lo que somos y dejamos ya de ser. Yo siento rabia por los dos y el odio aquel que me cegó es del amor que por ti vive aquí en mi ser. De los dos, ¿quién volverá primero? ¿Quién habló lo verdadero cuando juntos decidimos acabar? ¿Quién podrá ya ser feliz de nuevo? ¿Cuál será siempre acusado de ser bobo por la gente? ¿Quién será? Yo siento pena por los dos, por lo que fuimos y después, por lo que somos y dejamos ya de ser. Yo siento rabia por los dos y el odio aquel que me cegó es del amor que por ti vive aquí en mi ser. Yo siento rabia por los dos y el odio aquel que me cegó es del amor que por ti vive aquí en mi ser.